Bueno, ¿y usted acá en Mendoza cómo está la situación? Acá en Mendoza, en cuanto a los que estamos nucleados, digamos, dentro de lo que es Mama Cultiva, somos 8 familias que estamos dispersas en toda la provincia. Hasta este momento, con 2 casos que realmente son los que nos han llevado así a decir, no, con esto tenemos que seguir y tratar de conseguir, o sea, lo que es, o sea, el autocultivo, porque tenemos 2 casos, 2 niños con epilepsia refractaria, que la verdad que a esas familias les cambió la vida. O sea, tenemos una nena de 9 años que fue diagnosticada a los 4 meses y que de ahí en adelante ha estado convulsionando todos los días de su vida, todos los días. Y que un día nos llame la madre, a través que le preparamos un macerado en aceite de oliva, de flores de cannabis, un cultivador solidario, que esa es una figura también que estamos buscando, que se pudiera regular y meterlo dentro de la ley, cultivadores que brinden, y esto todo de manera gratuita. Porque tenemos también ahí, acá en la provincia hay un problema, tenemos por ahí un par de profesionales que hay acá en la provincia que se han dedicado a hablar en algunos medios cosas que no son ciertas, no son reales. Por ejemplo, de llegar a decir de que el aceite de cannabis se extrae de la semilla de la planta. Eso ahí ya te da la pauta de que no tienen idea o mala intención, no sabemos. Porque, o sea, la flor, el aceite se extrae de los cogollos, de las flores. Entonces, bueno, eso es un problema porque queda en la opinión pública, queda algo plasmado que no es cierto. Y bueno, vuelvo al caso que te contaba, que del cultivador solidario, para conseguir flores y poder atender los casos más urgentes. Uh-huh. O sea, porque los niños están convulsionando todos los días y hay niños que un día comienzan a convulsionar y no salen de esa convulsión. O sea, literalmente, y por más que suene feo, se mueren. Teniendo al alcance una medicina que les puede salvar la vida, o sea, claro. Es eso. Me contaba el caso de acá, de la nena de Mendoza. Que un día, después de 9 años de estar convulsionando todos los días de su vida, y que la madre te llame y te diga, hace 15 días que no convulsiona. Wow. Y hoy por hoy ya lleva más de un mes donde ha tenido una sola convulsión. Es la primera vez en su vida que le sucede eso a ella, y hay que también como poder ver lo que sucede a nivel familiar. Claro. A nivel familiar, o sea, poder darle una tranquilidad a una familia y que tengan una esperanza de poder ver más allá. O sea, en esos casos, vos te levantás todos los días y vos no sabés si tu niño lo vas a tener al otro día. Claro. ¿Me entendés? Claro, estamos hablando. Entonces, de eso. Es eso, loco, es tener una... Y además, inclusive más simple, vos sabés que te escuchaba con el tema de las convulsiones, de la nena que contaba cómo convulsionaba, y pensaba, ¿no?, en nosotros lo que nos pasa en cualquier momento, no sé si a los oyentes les puede haber pasado alguna vez eso que te da hipo. Y que no lo podés cortar durante un buen rato y que te da hipo y estás mal. Cuando se te corta el hipo, el alivio que siente el cuerpo, el alma. Yo me imagino que con un simple hipo uno se siente muy mal. Me imagino claro. Lo que debe ser. O sea, estoy tratando de establecer una proporción respecto de sensaciones comunes. Y lo que debe ser la sensación de vivir 15 días sin convulsionar. Claro, tener, o sea, para la niña y para la familia. Después hay que tener en cuenta que cada convulsión va generando daño cognitivo, o sea, destruye neuronas. Entonces un niño que tenía habilidades, que de repente todos los días, por ejemplo con Morena, que es el caso de esta niña, ella se movía y estaba, y de repente convulsionó, y después de una convulsión le quedó paralizado todo un lado del cuerpo. No movía la pierna, no movía el brazo. Y la mamá nos decía, no, ella tenía movimiento en todo su cuerpo. Y de repente, después de estas crisis, porque a veces tienen crisis que duran varios días, de muchas convulsiones seguidas, dice, bueno, le quedó paralizado un lado del cuerpo. Hoy en día tenemos la excelente noticia, la alegría, lo más grande de saber que la niña está bien, y que bueno, que está volviendo a tener movilidad, que está, porque si lográs contener las convulsiones, una persona, un niño, por mal que esté, si vos lográs contener las convulsiones, comienzan a avanzar, comienzan a aprender, pueden empezar a hablar. Entonces es revelador lo que sucede. Y eso es lo que tratamos de decir, bueno, que los que tienen el poder en las manos para que esto llegue a buen puerto, que se pongan en ese lugar. De decir, porque es muy fácil ir al Congreso y levantar la mano y votar, pero pensar un poquito en decir, ¿y si mi hijo estuviera en esta situación, qué haría? Y posiblemente se gastarían los 300 y pico dólares que de aceite por semana, porque los tiene. Claro, es eso. Claro. Es más o menos así. Hugo, te agradecemos mucho, muchísimo que hayas venido acá a contarnos esto en primera persona y poder hablar y poder poner en superficie este debate, que además yo supongo que para los oyentes tiene que haber sido muy interesante escuchar en tu propia voz cómo está el desarrollo de esto, y también que les sirva de instancia para ir y decir, la cuestión del autocultivo es una cuestión muy seria y de salud muy profunda, ¿no? Sí, no es un capricho, claro. No es un capricho. Y el hecho de traer el aceite de Charlotte no sirve para todos los casos.